Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, ¿cómo anda familia hermosa de Quilmes y alrededores? Hoy un nuevo programa de Las Mega Puentes al aire con compañeros en el estudio que son una masa total. Una masa total. Tengo el agrado de tener a mis compañeros acá en el estudio: Roby, Walter, Ramiro y Estela. Damián en control, que la rompe con todo. Damián la rompe con todo. Dalia, que nos acompaña siempre. Y un programón que traemos de todo hoy. Cortito, pero de todo. van a ver lo que va a ser este programa, ¿eh? Arrancamos con el clima, chicos. ¿Parece? Hola, Walter. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Hoy es lunes. Hoy es miércoles. 11 grados. 21 y... 14, 21. ¿Eh? 21 la máxima y 11 la mínima. ¿Qué tenemos para ponernos hoy, por ejemplo? Hoy es lindo para ponerte una camisita, un chalequito y una camperita liviana, porque no hace mucho frío. Hace, pero no tanto. Después te puedes poner un gorro o un... Hay vientos también, sí, pero no hace mucho frío igual, ¿eh? Yo me traje una remera. Al sol está bueno. Está templado. Sí, en el frío sí hace frío. Sí. Bueno, y... No sé si podría ser una botita, podría ser también, o unos zapatitos. Los hombres sí zapatos, mocasines. No, zapatillas. No, a mí me gustaban los los zapatos. Zapato. O una botita. Zapato. Ojota. No, ojota, no. Unas buenas cross, una buena malla, una buena bermuda. No. Crocs y medias para estar entre casa. Claro, yo hago eso, sí. Llegamos a la plaza, estamos en un mundo. Yo en casa llego, me pongo descalzo, ando descalzo. En malla, un pantalón deportivo y en musculosa. ¿No te refriaste? No. Yo sí, yo me refiero enseguida. No podría yo. No podría estar con OJ. Ni salgo, con Cross. Salgo de noche en remera. Ah, qué. Remera. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Qué espíritu juvenil. Sí, puede ser. Sí, demasiado ya, sí. Bueno, seguimos con. Seguimos Robbie. Con el programa. Seguimos con Robbie, que nos trae. ¿Y el jueves cómo está? Walter, ¿cómo está el jueves? Jueves matado. El jueves va a estar soleado con 22 grados, la 9 décimas, 17 grados. El viernes, 22 grados, 25 grados, la máxima, 27. Bueno, a ver ahora. Sábado máxima 24, máxima 18, 20 grados, 22 grados, uh-huh. El domingo 12 grados y 12 la vista, 15 la mínima, va a llover, van a hacer paraguas, va a llover domingo, llame el bombero. Domingo y semana que viene dicen pronostican lluvia, es cierto, ¿no? Pate que sí. Para una, todo está frita. No sé, pero yo prefiero. Con café. Yo soy más del librito, de la cremona. Yo sabés qué me gusta a mí. ¿Qué? Que te va a gustar. Unas cañoncitos con chocolate, viste, no, remojado, no, no, y adentro no. Unas buenas chantilly, ¿cómo que se llama la crema? Es rico. No. Sí, calentito es rico, sí, bueno, menos la crema. Ya me tomo mateco así, ya está. ¿Continuamos con el programa, chicos? ¿Eh? Sí. Eso café a maquinita. ¡Ay, qué rico! ¿Con crema? Sí. Sí. Pero lo de la máquina, ¿cómo se llama? La máquina son los ositos. Todo malo, Nacho. Los flipper. Todo malo. Eso, como tengo en casa. No sé cuál es. ¡Ayurro! Pero la canción... Sí. Ah, el expreso. Un expreso. Un expreso. No me salía la pedra. Un expreso. Un expreso. Sí, un expreso bien complicado. Que salió de la cárcel, ¿no? Ahora me voy a poner. Un expreso, dijiste vos. Un expreso. Un expreso. Ay, nuestro amigo. Que salió de puta cana. De puta cana. Escucha. Ah, cierro chico, me parece. Yo escuché. No estaba condenado. Discúlpeme, pero yo escuché que pidió un expreso. Un preso. No, un expreso, un preso. Bueno, continuamos con el programa, chicos. ¿Les sí. parece? Sí. Seguimos y ahora sí. Nuevamente, como digo siempre, hay un láser acá. Estoy mirando por la ventana porque debe estar en el árbol el tipo este. No, no lo veo, no lo veo. Ah, mirá, ya en aquel árbol. Hay un láser que viene para acá y apunta al estudio. ¿A quién será? Lo van a matar al estudio. ¿A quién será? Ya, le quedaba hasta... Creería ser. A ver si me voy a poner con los gravistas para ver quién es. Sí, sí, es. Robbie Bomberman. Que viene con sus Robbie Bomba. Gracias, Nachi. Hola, Robbie, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Todo bien. ¿Qué hiciste la semana? La semana tuve el agrado de conducir un programa, no sé si lo escucharon. No, yo no pude. No pudieron, bueno, pero no, los que no pudieron. Sí. Con gustito de sal. Con gustito de sal, una pica de azúcar acá, el muchacho Ramiro, acá el que está al costado mío. Llamó por teléfono a la radio 3 veces en el programa. Sí. Dejó 3 audios. Llamó por teléfono y todo. Un crack el tipo. Se puso la 10. Llamó por teléfono a Ramino sí. para hacer comentarios sobre el día del kinesiólogo, ¿no? Sí. Que fue el día 13 de abril. Sí. Continuamos con el programa. Gracias a todos los kinesiólogos. Todo un ídolo, ¿eh? Por trabajar. Conmigo. Dale, continuamos con el programa. Robbie, contanos. Hija de Marcelo Tinelli se cansa y aclara cómo se lleva con Milei Figueroa. Exageran y queda como tarada. Candelaria Tinelli no soporta más que los medios argentinos aseguren que tiene una mala relación con la novia y el progenitor. Candelaria Tinelli llegó mala relación con Milei Figueroa. Hija conductora argentina Marcelo Tinelli expresa su molestia entre las notas periodísticas que afirman tiene una mala relación con Milei Figueroa. Mediante sus redes sociales, la influencer decidió poner fin a los rumores aclarando cómo se lleva como la modelo peruana. Dejen de inventar, por Dios, qué amarillistas son. Me enerva. Lo mismo pasó con lo de Tini, exageran todo. Voy a empezar a bloquear estas cuentas de delante. Aparte quedó como una tarada en contra de todo, señaló Candelaria. Señaló. En contra de un medio argentino, en declaraciones Milei Figueroa desmintió los rumores que circulan acerca de su relación con la hija de Marcelo Tinelli. Afirmó tener un vínculo armonioso con la familia de su pareja. Me he reído, la verdad, me llevo muy bien con sus hijas, aseguró la modelo peruana, despojando cualquier noción de discordia entre ellas. Bueno, hay más info, quédense ahí. Bueno, gracias Robbie, gracias. Gracias a vos. Y quiero comentarles que hoy 17 de abril, no sé si lo sabían, capaz que los hinchas de River lo saben esto. Capaz los hinchas de River, pero es el Día Mundial del Malbec. Digo los hinchas de River porque son los borrachos del tablón, ¿no? Ah, chiste malo, ¿no? Chiste casi obvio. Hoy es el Día Mundial del Malbec. ¿Y por qué se celebra el 17 de abril? El cultivo de esta variedad tiene presencia en 17 de las 24 provincias argentinas. Este 17 de abril se festeja el Día Mundial de Malbec, la cepa de vino argentina más popular en el mundo. Presente en distintas circunstancias, ya sea eventos especiales o una simple cena en familia, el Malbec es uno de los más elegidos por los argentinos. Wines of Argentina instauró esta fecha en honor a la jornada en la que se decidió transformar la industria del vino nacional. Y acá dice más que el origen del Día Mundial del Vino de Malbec. Domingo Faustino Sarmiento tenía muy en claro el potencial económico que tenía la industria vitivinícola en Argentina. Por eso mismo, el 17 de abril de 1853, Sarmiento solicitó a un agrónomo francés llamado Michel Aime Pouget que recolecte distintos varietales de su país y experimente en el suelo argentino. El francés comenzó a adaptar los distintos varietales extranjeros al suelo argentino. El Malbec era una de las cepas que se encontraba en su selección principalmente en la zona de Cuyo y floreció una década después, dando como resultado vinos de mejor nivel que los franceses. Además de la buena calidad de la producción, la lagra de 1956, que dañó la mayoría de los viñedos de esta cid en Francia, hizo que las nuevas cepas argentinas obtengan un mejor posicionamiento mundial. Bueno, me gustaría preguntarles a los oyentes, ¿qué vinos toman? ¿Qué vinos toman? ¿Cuál es su preferido? Malbec, Cabernet, Syrah, Corona, en cualquiera de los varietales. Y me gustaría saber también a los oyentes, preguntarles, ¿qué prefieren, vino o cerveza? Entre esas preguntas pueden mandarlas al teléfono. Estela, contanos el teléfono. Mándenos al teléfono 116-400-7047. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gracias, Estela. Repito la pregunta. ¿Qué vino te gusta tomar? ¿Qué cepa o qué varietal le gusta tomar? ¿Y qué prefieren, vino o cerveza? Escuchamos a los oyentes. Nos responden eso, jugamos un poquito con ustedes, vamos pasando el programa más ameno, disfrutándolo de la manera que nos gusta, junto a ustedes. Vamos a un corte publicitario corto y volvemos con más de Las Amigas Puentes. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. I got my house Segundo bloque y me dicen que tenemos audios. ¿Estela, es así? Sí. Algunos audios. Junior, ¿qué te gusta tomar? Cerveza. ¿Alguna en especial? La Quilmes. ¿Quilmes de qué sabor? Azul. Ah, la común, la tradicional, la rubia. ¿De qué sal la sos? Bueno, ¿me das un beso? Sí. Hola, ¿cómo andan, chicos? Soy Bonnie. Bueno, yo no tomo vino porque no me gusta. Y la cerveza tampoco, pero acá a mi amiga Dana le gusta. Bueno, igual te gustaba una cerveza, o sea, lograste que te gustara. Bueno, sí, puede ser una, pero no me gusta tomar alcohol con la comida. Así que tomo alcohol en otros eventos. Bueno, y a mí me gusta más la cerveza, me gusta más la IPA, es mi favorita. Después me gusta la roja también. Y el vino me gusta un poco. Muy bien, gracias, chicas. Gracias. Bueno. Interesante, yo también, yo no tomo alcohol porque por el accidente que tuve. Pero me pegó unas mamas alguna vez. Yo nunca tomé. Qué bueno, viste, uno. Ahí no veo más, escuchamos a los demás. Vamos. Hola, soy Miro, mando saludos para todos los chicos de la radio. Quiero pedir una canción. Pedir una canción de RAM, lo mejor 90 RAM. Besos, saludos. Eso, y pónganse bien, chicos. Gracias, Vero. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, vamos a pasar el tema de REM después. Sí. Calculo que será Luz y Modern Religion. Hola, Ayo. Saludo, M. Saludo, Ayo. Saludo, Rosita, Martín. Hola, yo. ¿Qué pasa? Hola, chico. Saluto, Micaela. César. ¿Quién sos? Saluto. Sos César. Saluto de Arado, Micaela. No está Micaela. La tiene con Micaela. Gracias, César, gracias. Gracias. Bueno, fueron todos los sabios en un momento. Seguimos con el programa. Ramiro, contanos, ¿hoy qué trajiste? Hoy traje una noticia para los chicos y su madre sobre el uso a los celulares y a la pantalla en general, ¿no? Porque en cierto modo estamos hablando un poquito de todo, de la computadora, de celular, pero vamos más específicamente a los celulares y a la computadora. Miguel explicó cuál es la edad que un niño debería usar el celular. ¿Qué edad sería, Rami? O contanos. Contanos un poco más. El uso. La edad sería de 14 en adelante. De 14 años en adelante. Sí. Mi hermanita, mi sobrina, está mal entonces. No tiene 14, tiene 8. No. Y ya tiene un celu. No. Celu y tiene tablet. Pero menor. Y ya lo maneja. De los menores. No debería usar el celular. No, pero está castigada. Ahora no tiene. Le sacaron. Y comenzó un poquito sobre el otro tema. Bueno, dale. Cuando no debe estar tanto tiempo con muchas pantallas a la vez. Claro. Bueno, Yo tengo mi sobrino también. Mi sobrino tiene 6 años y usa celular. ¿Hay más, Rami? Sí. Hace eso. De pano. De los dispositivos táctiles móviles. Es una realidad cada vez más común. Los niños uso excesivo de aparatos puede causar problemas visuales y también negativa para la salud y el desarrollo. Mira vos, ¿y algo más ahí? Sí. Mira ahí. Conocido por su enfoque riguroso en eso de la tecnología en su propio hogar, sosteniendo que Juanmi como no uso. ¿Algo más, Rami? Leemos el último párrafo. De nuevo, porque una compañera. Bueno, conoció por su enfoque riguroso en la tecnología en su propio hogar, sosteniendo que los niños deberían esperar hasta los 14 años antes no deberá recibir uso de celulares antes de los 14 años. Bueno, interesante. ¿Rami, algo más? Resaltar la importancia de establecer límites en el tiempo de pantalla con fin de promover una rutina. ¿Qué rutina? De sueño saludable y su equilibrio adecuado entre la vida y la vida digital. Mira vos, qué interesante, Rami. ¿Algo más? La vida real. ¿Algo más, Rami? No. Bueno, gracias, Rami. Gracias. Seguimos con la mira en el ojo. Ahora está apuntándole al control, ¿eh? El control no se dio cuenta porque tiene la mira, el láser en la cabeza del control. A la mierda. El láser en la cabeza tiene el de control y no se da cuenta, está inmovilizado. No sé si moverse a un lado o no, porque pueden dispararle. Pero ¿saben quién le hablo? De Robbie Bomberman. Gracias, Gancho. Que viene con su nueva Robbie Bomba. Robbie, bueno, contanos. Bueno, Pampita presume el abrigo que será furor en la temporada de otoño, exclusivo, clásico y elegante. La modelo marca un antes y un después. La modelo es una de las figuras emblemáticas en el mundo de la moda y las tendencias en América Latina, y al día de la fecha continúa deslumbrando con su estilo y elegancia, su capacidad para incorporar tendencias contemporáneas como el barbicore y los looks metalizados en combinaciones que resalten su figura y personalidad. La posiciona como una verdadera influencer en el mundo de la moda. La versatilidad de Pampita se extiende también a prendas más cómodas y versátiles, que supo llevar con elegancia y simplicidad, demostrando que la moda no solo es cuestión de glamour, sino también de practicidad. Con cada aparición, ya sea en eventos sociales o en su vida cotidiana, la modelo establece un estándar de vida y tendencia, inspirando a sus seguidores a experimentar y atravesar con nuevos looks. Pampita es una mujer que no solo supo cómo forjar una carrera en el mundo de la moda, sino que se mantiene muy vigente. Pampita no solo sigue las tendencias, sino que las crea y las adapta a su estilo único, manteniéndose siempre un paso adelante en el mundo de la moda. Muy bueno, está bueno lo de la ropa. Gracias. Sí, está Rubí, muy gracias. Bueno lo de la ropa. Me gustó esa bien. Ropa. Sí, sí. Tiene pantaloncillos también a veces, con medias. Sí. Aparte, digamos que se viste muy bien, Pampita. Sí, me gusta lo vestido. Muy bien. Se viste muy bien. Los palazos, todas esas cosas muy usa buenas. Esos pantalones enteros, esos que son un conjunto entero. Un conjunto mono. Entero. Los monos, exactamente, los kimonos y los monos. Muy de moda. Siempre está de moda. Aparte siempre con los colores que están en la actualidad, en la moda actual, ¿no? Sí. No, como digamos que el furor de la moda actual en el año pasado, en otoño, fue color violeta, el camel y el fucsia. Y el durazno, estaba usando, el color durazno. Sí, el durazno, el camel era sí, el camel. Sí, sí. El camel era. Y se utilizaban esos colores y muchas de las modelos estaban diciendo esos colores. De hecho, no solo Pampita, sino también Mora Kazán, también pero también de... hubo, ¿sabes qué? Mucha transparencia el año pasado. Hubo mucha transparencia. Eso es yo no me lo pondría, por ejemplo, no me queda. No, te lo quería poner, no, es que bueno, hoy en día si vos ves las pantallas televisivas, los canales televisivos, Pampita, no solo Pampita, Pamela David está usando transparencias, Karina Masoco, que es otra persona muy importante de la moda, usa transparencias. Susana Rocasalvo usa transparencias también. También. Marcela Tauro usa transparencias. También, sí. Flor de la B usa transparencias. Luciana Salazar. Pero ella no tanto transparencia, usa más ropa. Bueno, después tenemos a Karina Jelinek. Lizzie Tagliani usa transparencias. Sí. Las transparencias están instaladas. Flor de la B, ya lo dije. Sí, por eso. Muchas. Flavia Palmiero. Flavia Palmiero, sí, te faltó nombrar, que vos las querés mucho. Ahora falta Susana Jiménez nada más. Susana Jiménez también lo hizo, sí, sí. También, sí. Las modas vuelven y este año me gustaría, para el próximo programa, no para este porque no lo tenemos, saber qué colores serán tendencia en este otoño-invierno, ¿no? Porque cambian las modas, cambia el repertorio, cambia el color. Hay que buscar cuál es la moda en el momento. Claro, pero también están los marineros. Sí, sí, sí. También están. Sí. Pero no se usó mucho este verano. Lo que volvió en moda de hombres, eso sí lo vi, bueno. Los pantalones Oxford. Los pantalones Oxford han vuelto a la moda. Y las mujeres también. Las mujeres también. Sí, El Oxford ha vuelto a la moda. El Oxford se usaba en el 80 y 70. Sí, mira, yo ayer estaba caminando por Irigoyen en la Luz. Sí. ¿Viste los puestos que están en las calles? Sí. Había pantalón Oxford. ¿Sabes cuánto sale? ¿Cuánto? 600. No sale tan caro. Está barato, sí. Cada uno, Pásame la dirección. En la estación de la Luz, frente de la iglesia. En la calle. Sí, sí. Ahí hay chicos. Hay señora, a veces señor. ¿En junio? No. No, Pavón. En Irigoyen. Irigoyen, en Pavón. Donde mucho conoce Pavón. La Luz. Rami. La Luz. La Luz, ¿oíste? Sí. Ahí. Mira, interesante. Vamos a un corte publicitario y volvemos. ¿Tenemos un audio? Bueno, tenemos un audio. Hola, chicos, ¿cómo están? Nos estamos escuchando. Bueno, por acá somos Team Vino Tinto para la comida. Y. No somos muy amantes de la cerveza, preferimos el vino. Mira vos, interesante, así que te gusta el vino. Bueno, ¿alguien más? Todo el mundo le gusta el vino. Sí, yo le gusta mejor el vino que la cerveza. ¿Alguien más? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día acá escuchando la radio. Damián. Soy team cerveza, vino no. Pero bueno, como me dijo Nacho la otra vez, hay que estar abierto también a probar cosas nuevas, así que en algún momento. Chicos, un abrazo, que tengan un lindo día. Dami. Gracias, Dami. Gracias, Dami. Un audio más tenemos. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Rosita de Quilmes. También siempre estoy a la moda. Sigo los consejos de ustedes. Así que voy a empezar con las transparencias. Aunque haga frío, no importa. Transparencias para todos. Bueno, muy bueno el programa. Les mando un cariño muy grande. Gracias, Rosita. Gracias. Gracias. Saludos especiales para vos. Te quiero mucho. Bueno, vamos a un corte y volvemos con el tercer bloque que viene recargado. Sí. Try, cry, why, try, that Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Soy María. ¿Cómo están pasando la mañana? Está linda la mañana, está fresquito, está linda para que puedan disfrutar del día. Les deseo el mejor día, que disfruten de este día. ¿Qué cuentan de lindo? ¿Qué novedad linda hay para que cuenten hoy? Los quiero escuchar, qué lindo, qué novedad hay. Les mando saludos para todos. Soy la mamá de Manu. Hola, gracias, gracias María, gracias. Saludos especiales. Bueno, vamos a arrancar este bloque diferente a lo que teníamos planeado, digo, ¿no? Mentira, teníamos todo planeado, todo organizado. Acá se organiza todo antes de tiempo. No vamos a hacer que llamar a nuestra grande al día. Arrancaremos este bloque con bienestar. Un poco de cultura, un poco de salud, un poco de cuidado del cuerpo, bienestar y desarrollo humano, ¿no? Un poco de encontrarnos con nosotros. Como le decía, bienestar y desarrollo humano. El vivir dignamente ha sido una de las metas que eligen las personas a lo largo de la vida. Se habla de estos temas desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El bienestar es un concepto que está en construcción permanente. El bienestar lleva a las personas a relacionarlos con el buen vivir. El bienestar y desarrollo personal es un proceso de crecimiento de todas nuestras habilidades personales que nos permiten hacer frente de una manera diferente a las distintas circunstancias de la vida. El desarrollo y el bienestar son fundamentales para el buen vivir. El desarrollo es el proceso y el bienestar el objetivo. Bienestar significa estar sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. Desde el punto de vista físico implica tener un peso adecuado, cuidar y escuchar el cuerpo, tensiones, dolores, enfermedades, síntomas. Y acá una pregunta y un poco de diálogo acá con mis compañeros. Pregunta para el oyente. ¿Realizo actividad física? Y pregunta a mis compañeros también de estudio. ¿Realizo actividad física? Contanos, Rosita, vos. Hacemos gimnasia con Jesse. Sí. Vamos a todos lados con Jesse. Al parque de Dominico, a la placita cerca de Puente. Sí, por ahí. Y ahora estamos con esto de los bonaerenses. Sí. Vamos a empezar a en pileta. El polideportivo azul, ¿no? El polideportivo azul. Y Nacional. Vamos a hacer todos. Hacemos natación también. Natación. Y ahora yo de vuelta. Vamos a hacer de vuelta canto con Pablo. Sí, sí. Voy a cantar una de Fito. A rodar mi vida. Y hay otros chicos también. Y todo. Y tenemos un compañero más que hace deporte, ¿no? Ramiro. Ramiro hace deporte, un deporte inclusivo, me parece una genialidad. No sé si lo conocen a Ramiro, los que no lo conocen. Él está en silla de ruedas y hace un deporte inclusivo. ¿En qué lugar, Rami, nos contás? En el CFK y también los martes y los viernes. En el Maradona, ¿no? No. ¿No es el que está cerca de la cancha aquí? ¿Cerca de la cancha? Sí, de la, sí. ¿Cómo es? En el azul. En el poli azul. Estamos los martes y los viernes. ¿Y qué deporte haces ahí? Boquia. Bochas, mira vos. Interesante. ¿Y te gusta hacer ese deporte? Sí. ¿Sí? Mucha. No es tira por tira. Hay que usar un poquito la cabeza para estrategia. Yo uso mucha estrategia. Igualmente, a mí me parece que salís con dolor de cabeza si usas la cabeza para usar para empujar la bocha. Con la mano la empujo, ¿no? Y si dijiste, dijiste que tenía que usar la cabeza recién. Perder a mí. Estuvo bueno. Vamos a ponerle un poquito de humor, ¿sí? Larry de Craig, Nacho de Kill es este. No, bueno, pero interesante, Rami, interesante, la verdad. Y tenés muchos muchos compañeros, ¿no? Que van ahí, ¿no? Sí. Somos 10. ¿10 en total? Al equipo, diríamos, ¿no? Los sábados. Y domingo, sábados. Los sábados solo de 11. De la 11. Hasta la 12, 1 en el CFK. Mira vos, interesante, Rami. Interesante. Bueno, gracias, Rami, gracias por contarnos. Gracias. Continuamos con el programa, ¿les parece? ¿Qué otras actividades hacemos en Puente? En Puentes, a ver. En la vida, chicos, en la vida. Sí. En la vida. Lore, Lore, contanos. Hola, me llamo Lore. Me llamo Lorena. Ahora haciendo cosas. Ya está fuerte. Hago colana, eso es mi trabajo. Eso, viste. Puse la gente, puse eso. Y está bueno para enseñar, para hacer que enseñar a la escuela. Es fuerte. Enseñar cosas nuevas, cositas. A uso toda mano. Qué interesante, Lore. Interesante. ¿Y eso lo vendés? Sí, sí. ¿Sí? Interesantísimo. Sí. Interesantísimo. Yo siempre digo, ¿no? A veces nos quedamos pensando qué hacer en el día a día. Sí. Yo, por ejemplo, les cuento la actividad que hago en el día a día. A ver, yo, por ejemplo, soy una hormiguita viajera, me dicen a mí, o el famoso inquieto, no le voy a decir la palabra. No, ese es cierto, poeta. Pero yo, por ejemplo, me quedo sentado y me sale la actividad. Claro. ¿Y qué otras cosas haces, Lore? Estoy acá haciendo cosas. Hago todas las clases de mi trabajo. Hago cartelitas para los grandes. Hago pitar, tejo, toda esta clase, uso toda mano, muero, pitando, meto celular, sabidito, toda esta clase uso a mano, todas esas cosas. ¿Porta cosméticos hacés, Lore? Sí, todo. ¿Bolsitos? También cartera, bolsita, todo eso. Mira, interesante. Sí. O sea que si quiero encargar una cartera para mi pareja, ya saben que pedirle. Claro. Casi el celular, de completo, sí. Para venir también. Interesante, Lola, interesante. Muchas gracias. Bueno. Continuamos con el programa. Tenemos un audio, escuchamos el audio. Hola chicos, buen día. Yo me llamo Cecilia, soy de Herli y lo que me gusta hacer para relajar es hacer gimnasia. Voy casi todos los días que puedo y bueno, ahí haciendo ejercicio como que la mente se relaja un poco. Antes iba a yoga, pero bueno, las dos cosas juntas no se puede. Bueno, eso. Y me gusta más el vino tomar en una cena que la cerveza. Un beso, chicos. Cariños. Gracias. Gracias, gracias. ¿Hay algo más? Hay más. Buenas. ¿Cómo es tu nombre? Mi apellido es Maldonado. Y yo los quiero mucho. Gracias por todo. Y gracias. Gracias por todo, porque hoy te cumple de mi sobrina Cata. Es a las 6 de la tarde. ¿Y qué canción querés escuchar en la radio? Voy a cantar una canción con la película de Yo Tengo de Samantha Rayan. Para esta parte de final. Un beso para los compañeros de la radio. Pues son tus compañeros. Y gracias por todo y saludos. Gracias, gracias. Gracias. ¿Tenemos algo más? ¿Qué canción querés escuchar? Bomba. La bomba. La bomba. ¿Cómo dice la canción? Bomba. Bomba. Para bailar, esta es una la bomba. ¿Cómo te llamas? Eve. ¿Y qué te gusta hacer? Mucha bahía. ¿Te hace sentir bien? Sí. ¿Y dónde bailás? En casa. ¿No hay más? Hola, este mensaje es para Rami, para felicitarlo del deporte que hace. Mi abuelo era campeón de bochas cuando estaba el viejo club de Quilmes en Guido y Sarmiento. Debo tener todavía las medallas que le dieron de los campeonatos de bochas. Así que bueno, a seguir con ese deporte. Un beso grande. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿No hay más audios? Se acabaron los audios. Continuamos con el programa. Vamos a hablarle de interés cultural. Interés cultural. Diversidad cultural, en este caso. Se refiere a la multiplicidad de culturas, tradiciones, costumbres, idiomas, creencias y formas de vida que existen en el mundo. Vamos a hablar de diversidad cultural de la mano de nuestra compañera Sandra, que queremos que nos cuente sobre su religión, ¿no? Que tiene que ver un poco la cultura, ¿no? Un poco las costumbres, los idiomas, las creencias, las formas de vida que existen en el mundo, ¿no? La multiplicidad de formas. Contanos, Sandra. Bueno, hola oyentes, para todos los que están afuera, y hoy le vengo a contar que yo practico el budismo, que nosotros hacemos Nam Myoho Renge Kyo. Nam es la cabeza, Myo es la cara, Renge es el cuerpo, Kyo son las piernas donde nosotros movemos y accionamos. Por ejemplo, si estamos peleados con un amigo, ¿y qué hacemos? Lo dejamos pasar, que baje el cielo y que nos diga cómo hacer. No, va, le pide disculpa y bueno, y con todo eso se arregla. Y también hacemos Daimoku para que... Daimoku significa Nam Myoho Renge Kyo. Que Nichiren Daishonin nos dejó en Nam Myoho Renge Kyo para que nosotros seamos felices. Él vivió en la guerra y entonces le querían pegar, le querían hacer un montón de cosas, porque él no quería que él haga feliz a la gente. Y estudiaba mucho el budismo, les enseñaba a la gente para que sea feliz. Me hablaba mucho de budismo y bueno, y es muy lindo. Y también se trata de la flor de loto. La flor de loto es un pantano donde está todo sucio y la flor está sucia, mal. Y así como está la flor, estamos nosotros. Es la vida de uno. Si nosotros cambiamos nuestro estado de vida, de ánimo, La flor se pone linda y el agua sale cristalina. Así somos la vida de uno. Bueno, eso era todo. Platíquenlo, que eso es muy lindo. Y cuando están sufriendo por algo, háganlo mejor que con la mente. Pueden ser en el baño, puede ser cuando están viajando en el colectivo, todo con la mente, para estar de bien, de ánimo. Bueno, eso era todo. Gracias, Sandra, gracias. Interesante. Sandra, yo leía un libro hace un tiempo, llamado Enseñanzas de Buda, que tiene que ver sobre cómo entender el budismo desde su origen. Y hay muchos libros que estoy leyendo hoy en día. Soji, que si conocen la palabra Soji, es una palabra de origen budista, que tiene que ver con la limpieza y el orden de nuestra alma. Y esa es un libro que se llama Soji. Perdón, esa es la vida de nosotros. Tal cual. Nuestra vida, nuestra alma. Y Soji habla de la limpieza del alma misma, de la pureza, de lo que es la limpieza del cuerpo, del orden de nuestras habitaciones, de nuestros espacios de vida diaria, ¿no? Donde estamos nosotros durmiendo, si hay desorden, nuestra alma está sucia. Si hay cosas guardadas de antigüedad, nuestra alma está sucia. Y a eso se refiere Buda. De repente mantener el orden, limpiando las impurezas de la habitación, generan una limpieza en el alma. Lo traigo como colación a lo que decís, Sandra. Me encantó lo que trajiste y me hizo mucho ruido. Bueno, vamos cerrando. Tenemos un audio. Pará, vaya. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá con Auro en la sala de pulpos, que le quiere comentar qué actividades le gusta hacer. Jugar a la pelota. Jugar a la pelota, ¿qué más? Jugar a peteso. ¿Y hacer natación? Natación. Mándale un saludo. Hola. Saludos a todos, lo estamos escuchando. Chao. Chao. Buenas, estamos acá con Lulú, que les quiere también comentar qué actividades le gusta hacer. En día, yo fui así. ¿Te gusta jugar al fútbol? De Racing. Haji. Sí, es hincha de Racing, ¿no? Que haji. Chao. A mí me gusta maquillarme, pintarme, hacer mandalas y dibujar. Bueno, Leti también les quería comentar qué actividades le gusta hacer a ella. Saludos. Somos Lucía, Rosita, vos tenés mucho. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Tami, les mando un saludo y también le quiero contar qué actividades me gustan hacer. Yo juego al hockey y también me gusta ir a la cancha de Independiente, aunque quedamos afuera. Así que nada, les mando un saludo a todos, nos vemos. Bueno, gracias a todos los que mandaron audios. Gracias, Ceci, por mandarme un beso, te quiero. Gracias. Vamos cerrando el programa, chicos, con las canciones que nos pidieron. Nos despedimos hasta el próximo día. Que tengamos, manda un saludo, Rosa. Feliz cumpleaños, prima, te quiero y hoy a la tarde te voy a ver, te quiero mucho, primi. Dale. Le mando un saludo a la institución Cale y gracias por aportar siempre en mí. Dale, saludos. Jefe, el día de quinesiólogo, el sábado, conmemoración a eso, le quiero mandar un abrazo grande a Zoe, a Fede, a los quinesiólogos, a todos los que me han tenido. Rami, y saludo especial a Dali, que va a ser kinesiólogo dentro de 5 años. Dali de extracción de kinesiología. Un saludo especial para Dali. En un futuro cercano será kinesiólogo y le podemos saludar si seguimos vivos, si seguimos acá.